que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. A ver, ¿qué querés que te diga hoy? ¿Que la derecha ganó terreno en el continente de manera exponencial y que no te lo habías imaginado o que no creías que iba a ser tanto? No sé, ¿qué querés que te diga? ¿Querés que te cuente, por ejemplo, cómo se han ido desplegando los poderes imperiales en nuestro territorio? Ya te lo hemos contado tantísimas veces. El peligro latente que teníamos sobre nosotros, lo anunciábamos, lo denunciábamos. Pero no era suficiente, no fue suficiente. Te contábamos en alguna oportunidad lo que fue el Plan Cóndor en nuestro continente. Hoy tenemos una diversificación del Plan Cóndor en esta otra versión, donde podés hablar de Plan Cóndor mediático, Plan Cóndor económico, Plan Cóndor judicial y Plan Cóndor político. Y no lo imaginabas, claro que no. Lo que sucede, según lo que creo, que la derecha, sumamente inteligente e implacable, sabe perfectamente cuáles fueron sus errores y aprende de ellos para no volverlos a cometer. No como los que nos decimos de izquierda, que permanentemente caemos, invariablemente, en los mismos errores. Que podés hacer una lista a tu gusto y placer. Y en estas variantes, en esta forma de diversificarse la nueva versión del Plan Cóndor, te encontrás con que cuentan a su vez con un par de factores sumamente importantes. Primero, ese importante porcentaje del que yo siempre menciono de la sociedad que apoya todas estas irracionalidades. Y después, tenés además el avance sobre las conciencias de otra parte de la sociedad que aún no termina de darse cuenta como también es víctima de la manipulación. Vos fijate en estas variantes, en esta versión nueva del Plan Cóndor, a nivel financiero. Ricardo San Esteban, de Santa Fe, mencionaba esto que la gente no va a comprar dólares ni a las casas de cambio ni a los bancos, ya no acude, ha bajado muchísimo la venta de dólares. Los dólares que se venden son los que salen de los pequeños ahorristas, de esos que tienen un par de mangos en verdes y tratan de cambiarlos para poder subsistir. Claro, antes fue el corralito, ¿te acordás? Fue el corralito donde estalló la sociedad porque le habían incautado sus ahorros. Ahora no hace falta. Aprendieron la lección. No tenían que provocar un golpe de tal magnitud que los hiciese caer de manera estrepitosa, como ocurrió con el títere y lamentable de la Rúa. Vos fijate que esa inteligencia de la que ellos son realmente responsables ha posibilitado de que hoy te estén haciendo mucho más daño que con un corralito, y vos alegremente, entiéndase bien, no te digo a vos que por ahí congenias con algunas de nuestras ideas, si lo digo, si es que alguno escucha del otro lado del forúnculo o de la grieta o como quiera llamarle, y vos pensás que esto es necesario porque, como hubo tanto desastre y se robaron todo, había que sanear la economía, y bueno, los ajustes son necesarios por toda la pesada herencia. Claro, no solamente que te morfaste el verso, sino que ahora estás siendo un donador solidario de tus recursos para pagarle la fiesta a estos desgraciados que ahora nos están llevando al abismo de manera mucho más peligrosa. No sé qué querías que te contase en el día de hoy. Ya muchas cosas las ves en las redes sociales, algunas cuantas en algunos medios de comunicación, algunos de los que van quedando. Lo único que te puedo agregar a todo esto, que de aprobarse el presupuesto, seguramente lo que se viene de aquí en adelante, y el 2019, serán tiempos mucho más oscuros, mucho más terroríficos, mucho más desastrosos, porque el desempleo, la desocupación, el cierre de industrias, pequeñas y medianas industrias, el hambre, irán increyendo de manera que jamás habías visto. Porque eso es el paso que necesita el imperialismo para terminar de someter a nuestros pueblos. Lograr en muy poco tiempo, porque realmente ha sido en muy poco tiempo, tal desaliento en la sociedad que le sea muy fácil manipularnos a su antojo. Y todo esto también hay una cuota de responsabilidad que muy poco mencionamos, muy poco tenemos en cuenta. ¿Te acordás cuántas veces decíamos y reclamábamos la unidad de las luchas, aunar las luchas para poder hacerle frente a esta dictocracia criminal y genocida? Bueno, ellos contaron y cuentan con esto a favor. Así como en los 90 se desalentó la participación política, la discusión de la cosa política en distintos ámbitos, así como se deslegitimó la actividad política en los 90, en estos tiempos, en estos menos de 4 años, 3 años, ¿sí? En estos 3 años, han logrado dividir aún más la lucha de los sectores sociales, políticos y sociales. Vos fijate que no les hace ningún tipo de cosquilla, no les hace mella los paros y las movilizaciones. Porque más allá de que en alguna movilización hubiesen 100.000 personas, 1.000.000 de personas en la ciudad de Buenos Aires, no les hace cosquilla. Nada, absolutamente nada. Y cuentan con ello, ellos saben que pueden contar con ello. Cuentan con una dirigencia gremial, en su gran mayoría, salvo honrorísimas excepciones, cuentan con miserables que no representan a nadie más que sus propios intereses. Y saben que pueden frenar o debilitar cualquier tipo de movilización. Vos, si mirás el panorama a lo largo y ancho del país, y te digo desde un hecho, ¿no? Un solo hecho, que marcó la conducta de cómo habrían de conducirse. Desde que secuestraron a Milagro Sala, ¿cuántas movilizaciones se hicieron en nuestro país para rescatar a Milagro Sala? ¿Cuántas? ¿Cuántas caravanas salieron de los distintos puntos de nuestro país para rescatar a una militante social como Milagro Sala? Haceme una lista. ¿Cómo para que te des cuenta? Ahí ellos pusieron en práctica ese globito de ensayo para saber cómo nos pueden manipular y nos pueden desarmar. Y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Entre tanto, ponen en escena esas situaciones casi caricaturescas, casi de comedia, los bolsos con piedras, los bolsones con piedras en las calles, las vallas, y preparando todo para una batalla campal posible, que si no la dan los muchachos y las chicas que realmente creen en una lucha necesaria, bueno, la hacen los otros que están infiltrados y la provocan para lograr armar ese bardo necesario para ellos. Simplemente no es por el hecho de que, bueno, que levanten 4, 5, 10, 15, 26 compañeros y compañeras, los lleven en cana. No, no. Eso es un blef, como decían antes. Eso es algo casi intrascendente. Es parte del circo mediático que arman para la distracción. Sí, es para la distracción. No es para que vos o te pongas de un lado o del otro. Es para la distracción. Es lo mismo que esas frases que le escuchás al imprescindente Mauricio Macri y la ponen en placas y se ríen, le hacen algunas burlitas y qué sé yo, o lo que dice la impresentable ministra de Seguridad. O sea, nos distraen continuamente con estupideces en las cuales nos enganchamos y vamos perdiendo el objetivo de la lucha, que se debe poner en otro sitio, en otro lugar, y de otra forma, y con otra contundencia, con otra fuerza, con otra inteligencia. Y bueno, ¿vos querías que yo te dijese todo esto, o querías que te hiciese algún otro tipo de relato? No sé qué pretendías. Lo que sí yo sé es que hagamos lo que hagamos muchos de los que pretendemos romper la incomunicación, destruir la invisibilidad y avanzar en la construcción de una unidad en las luchas, creo que no va alcanzando lo que hacemos. Pero creo que no va alcanzando no porque lo que hagamos sea poco, o no sea suficiente. Creo que vos, por ahí, estás todavía esperando que alguien con un nombre de relieve te convoque a salir a las calles a pelear para defender tu destino. Te tengo noticias, no lo van a hacer. No porque sean buenos o malos, simplemente porque ellos juegan otro juego, que es el juego de la política. Y el juego de la política, más allá de actos heroicos, de salir a poner el pecho ante camiones hidrantes y algunos etcétera, no pasan de eso. Y no van a pasar de eso. ¿Por qué? Porque te lo dije recién, es otro el juego al que ellos juegan. Nosotros no estamos jugando. A nosotros no se nos da ningún tipo de posibilidad de participar en un juego. La única posibilidad que tenemos es luchar o padecer. Entonces, lo único que resta para decirte es que la decisión del futuro, de lo que vaya a acontecer, no depende ni de una figura política o sindical o social, sino que depende de vos. Y la decisión que tendríamos que tomar debería basarse en eso que vengo sosteniendo insistentemente desde hace tantísimo tiempo. La única salida es luchar y juntarse con otros. Que así sea. Baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa suavedad en el corazón, pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Thank you. fondo del espinel. Que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que río está bravo y estoy cansado para volver. Sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto ese canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web, el Club de la Pluma. Y queremos agradecerles de entrada a toda la gente que de a poquito nos vienen apoyando semana a semana a esta quijotada que estamos realizando entre todas las columnistas y los columnistas para poner al aire este programa y para poner las voces que necesitamos que se escuchen en otros rincones de la patria grande. Muy buenos días, profesor Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y acá estamos, esperando que todos estén escuchándonos para después inmediatamente salir a la calle a pelearle a este maldito neoliberalismo, a este maldito neocolonialismo, esta basura con la que riega nuestros días tras días de malas noticias. Pero nosotros también queremos dar buenas, así que nos vamos a esmerar y algo vamos a encontrar. Ahora, para salir a la calle tenemos una ventaja, porque podemos sacar el bufoso. No sé qué quiere decir con el bufoso, me parece que se le nota la edad cuando dice sus cosas. ¿El matagato? Bueno, sí, para matar a un gato me entusiasmo. Epa, mire que la pueden llegar a denunciar, apología del delito. Crimen. O incitación al delito, algo así. Escuché que una de las frases más dichas durante los últimos tres años han sido la puta que te parió, me parece que era. Sí. Tenemos un panorama bastante desalentador, si lo queremos describir de alguna manera sencilla, lo que ha venido ocurriendo en el continente latinoamericano, juntamente con esta última elección, donde vuelve a triunfar, entre comillas, la derecha, encabezada por este personajesco, Bolsonaro, que aparentemente, según los trascendidos en algunos medios, pretende hacer una limpieza no solamente étnica, sino de todo tipo en este país hermano. Y algo parecido está sucediendo aquí en nuestra Argentina con la persecución a inmigrantes, a aquel que piensa diferente, a aquel que tiene una posición diferente. A mí me gustaría recordar que mientras nosotros estamos hablando de las barbaridades que suceden en nuestro suelo, esto que usted aludió acerca de que la ministra Patricia Bullrich habló inadvertidamente, así inopinadamente, acerca de que este es un país libre y que el que quiera andar armado lo haga, con esa y un par más de payasadas mediáticas, se está cubriendo la más espectacular fuga de divisas de la que se tenga noticia. Por ejemplo, digo, entonces, de pronto creo que el gran ganador de la semana es Durán Barba. Viene ganando hace rato, ¿no?, ese hombre. Hace bastante tiempo que viene ganando todo tipo de apuesta que hace en el campo político y social. Una de las cosas que la voy a traer a lo local, aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba. No sé si algunos de ustedes están enterados. Tenemos una época de determinada cantidad de tormentas que van, vienen, persisten, tormentas eléctricas, ráfagas con viento más o menos fuertes, lluvias, algunas torrenciales con algunas pedreas, en fin, variantes. Y, qué cosa, a una organización foránea norteamericana le interesó el tema de las tormentas de aquí, no es la tormenta política, sino la tormenta climática, y han venido con sus equipos, sus camiones, para estudiar, investigar las características de estas tormentas, y comúnmente se le dicen aquí casas tormentas. Hay varios que estamos dudando cuáles realmente son las intenciones de estas personas que están desplegando parte de su poderío científico en nuestro país y fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Y eso lo traigo a colación de lo que va a acontecer dentro de poco tiempo, que es la cumbre del G20. La cumbre del G20 que se espera, entre comillas, la presencia del presidente norteamericano. Esa cumbre va a ser cubierta en temas de seguridad, no por la señora que quiere que andemos armados, sino por los militares, los uniformados que responden a la ONU. Esto, llámese aquí en criollo, el Comando Sur de los Estados Unidos. Yo no le creo nada a los cazatormentas que hayan venido para hacer ciencia. Creo que es estudiar el terreno y ver de qué manera se puede incidir con mayor fuerza para ponernos el pie encima del imperio. Igual, porque no voy a pecar de optimista, me parece que es un derroche de creatividad sin mucha motivación, digamos, porque por lo que hemos visto hay muchísima gente que está de acuerdo con confraternizar con los Estados Unidos, con expulsar a los inmigrantes, con alinearse con estas políticas como las de Bolsonaro, que usted sabe que me acuerdo ahora que hemos estado pasando por los festejos de Halloween. Y Halloween de alguna forma recupera la memoria de las brujas, que eran las mujeres que se salían de el molde, que no respetaban el statu quo a lo largo de la historia, en particular en la Edad Media. Digo porque Bolsonaro pretende, por ejemplo, entre las otras barbaridades que ha dicho que va a hacer, esterilizar las mujeres de las clases pobres para control de la natalidad. Las mujeres, ¿no? Como si se embarazaran solas. estas cuestiones que van como, digamos, poniéndose ahí como punta de lanza y que atrás de sí llevan toda una estela de comentarios favorables que seguimos mirando con estupor. Creo que no se nos agota la capacidad de asombro. Uh-huh. Bueno, eso viene a abonar lo que vengo sosteniendo desde hace mucho, que hay un importante porcentaje de la sociedad que realmente da vergüenza, provoca estupor, provoca espanto y provoca repulsión por quienes concebimos la vida y la existencia de otra manera. Además de todo esto que estás comentando, Gaby, hay otros temas que también preocupan a algunos, a muchos de los que estamos de este lado. No sé si grieta, no sé si cráter, no sé si herida, no sé qué, pero este tema de el aumento exponencial que se está llevando a cabo con relación al desempleo, al cierre de fábricas, a los despidos, a las suspensiones, a los negocios que cierran. La semana pasada fue noticia en los medios locales en la provincia de Córdoba, los más de 100 locales que cerraron en menos de un mes. Y las fábricas reconocidas en el país que van cerrando sus puertas, Canales en el sur del país ha cerrado, Sanco, es mucho lo que está sucediendo, pero como comentarios que hay en algunas personas en las calles, parecería que todavía nadie se dio cuenta de todo el desastre en el que estamos inmersos. Bueno, yo creo que la gente casi no mira la realidad. La gente mira los medios y el lindaje de que hace gala este gobierno es verdaderamente una aberración. Llamarle medios de prensa o medios de información a esta caricatura, a este verdadero factor distractivo es, bueno, digo, forma parte del circo al que de alguna manera estamos eligiendo de alguna manera participar, ¿no? Porque la verdad es que si no nos decidiéramos a jugar a que participamos en esto, tendríamos que llorar o salir a matar, como dice Pito, en Un vestido y un amor. Bien, vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma y le vamos a dar paso a la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizamado, que nos envía su columna desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma. Los temores de las élites en México, cambio de régimen, la fortuna de los poderosos, inseguridad, violencia, corrupción. Así recibirá Andrés Manuel López Obrador el gobierno de la nación. Nuevo pacto ciudadano directamente con el pueblo. Buenos días, hermano Norberto. La derecha evidencia preocupación y temor ante la posesión de un gobierno de izquierda, como lo es el de Andrés Manuel López Obrador. Las clases mayoritarias nunca en la época moderna habían sido tomadas en cuenta. La consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hermano Norberto, no le favoreció a los grandes empresarios, detentadores del poder político, económico y social. Por eso rechazan como no válida la consulta. Intentan manipular a la sociedad en la voz de sus empleados en el Congreso de la Unión y en las distintas posiciones en el gobierno, la iniciativa privada. Hoy en día la población, consciente del momento que le corresponde vivir, toma el papel de alzar la voz y ser escuchados. Los 30 millones de votos, hermano Norberto, no pueden estar equivocados. Dar voz al pueblo es levantarse contra los grupos oligárquicos que el pueblo exija a bajos privilegios. El cambio de gobierno y de régimen señaló López Obrador, que pondrá fin a la corrupción. Nuestro país, dijo, llevará a los primeros lugares de honestidad. Se impondrá la voluntad ciudadana. No solo es cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Abajo las injusticias, privilegios y corrupción. Se comprometió a que México sea un país honesto. Por otro lado, hermano Norberto, crece la fortuna de los 16 mexicanos más ricos, un 21%, a causa de empobrecer a la sociedad mexicana, en donde su fortuna llegó a 141 mil millones de dólares. El 50% de la riqueza fue a causa de la explotación de los que menos tienen, y no es precisamente por herencia, su fortuna acumulada. Tanto Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Valleres, Eva Gonda de Rivera, Ricardo Salinas Pliego, María Aramburu Zavala, Juan Francisco Beckman, Juan A. González Moreno, familia Servitaje, Jerónimo Arango, en México alrededor del 53.4 millones de personas viven en la pobreza. Se pierden 325 millones de pesos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Auditoría Nacional Superior de la Federación realizó 19 observaciones al grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que alcanzaron un posible daño al erario público por 327 millones de pesos. Peña Nieto, en el cuarto año de su administración, hermano Norberto, le faltó comprobar 103 mil millones de pesos. La deuda pública aumentó el 7.4 billones de pesos. Mientras Carlos Salinas de Gortari intervino en la corte con Eduardo Benítez Mora para blindarlo judicialmente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Enrique Peña Nieto y defiende la corrupción y una protección al gabinete de Peña Nieto. Así recibirá el primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador el gobierno de la República. Con inseguridad, violencia, corrupción, el 50% de la población es afectada por la inseguridad. La violencia en México ocasiona que grandes empresas hayan cerrado sus fábricas y registren pérdidas del 1% por inversión y el 16% de pérdida del Producto Interno Bruto. La corrupción, hermano Norberto, hace que el país se paralice, porque la corrupción oficial alcanza empresas de la iniciativa privada y con ello la paralización del complejo productivo de la nación. Se anuncia un nuevo pacto con la ciudadanía. Esta partirá de la confianza y se hará directamente con el pueblo. Se suspenderá la fiscalización y vigilancia de negocios. No habrán inspectores en ninguna dependencia federal. Precisa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. México será de los países con mayor honestidad. Es un pacto, un acuerdo. Todos vamos por aportarnos bien. Los ciudadanos cumplidos recibirán reconocimiento público.

enemigos. Todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Porque hemos sido divorciados hace más de 5 siglos, cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y le toca el turno a El Salvador, a cargo del doctor José Mario Zabaleta. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Muchas cosas han ocurrido en este país centroamericano las últimas semanas que no habíamos podido divulgar a través de nuestros acostumbrados reportes semanales. Destacan hechos de mucha trascendencia como la canonización en Ciudad del Vaticano de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el pasado domingo 14 de octubre. Este gran acontecimiento fue vivido con mucha emoción y orgullo por la mayoría de los salvadoreños, incluidos muchos que por años participaron o fueron parte de las campañas de desprestigio hacia él, promovidas por los mismos sectores que le mandaron a asesinar o celebraron con champán aquella tarde funesta del 24 de marzo de 1980. Aún los medios de mayor difusión, que al igual sirvieron de vehículo para tales campañas, han participado de manera activa en los preámbulos y luego durante la ceremonia que fue presenciada por miles de salvadoreños a través de la televisión en horas de la madrugada. Una minoría, que aún rumia su odio hacia Óscar Arnulfo Romero, también se expresó de alguna manera, algunos pocos atrevidos, reiterando los insultos de la época, otros guardando silencio pero sin mostrar ningún gesto de arrepentimiento ante el primer santo salvadoreño y pretendiendo negar la historia que indica la autoría intelectual del magnicidio en el fundador de su partido político, el mayor Roberto Dawison. Pero igualmente otros acontecimientos han ocurrido y siguen teniendo repercusiones en la actualidad salvadoreña, entre ellos el inicio y desarrollo actualmente de la campaña publicitaria para las elecciones de presidente de la República del 3 de febrero de 2019 y que en otros reportes abordaremos, ya que otro inédito desenlace tiene más inmediatez mediática y debate en el entorno político, relacionado con la apertura de relaciones diplomáticas que El Salvador estableció con la República Popular de China el pasado 21 de agosto, habiéndolas roto previamente con Taiwán, y que aún produce escozores y reacciones en algunos sectores políticos y empresariales conservadores. Tal es así que al iniciar el presidente Salvador Sánchez Serén este lunes 29 de octubre una visita oficial a dicho país asiático, el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Roberto Lorenzana, ha debido salir al paso por acres declaraciones de algunos políticos y sectores empresariales ligados al partido de extrema derecha, Arena,

se pode comprar um cavalo. Não se pode comprar azule. Não se pode comprar cores. Não se pode comprar minha alegria. Não se pode comprar minhas dores. Não puedes comprar el sol. Não puedes comprar la lluvia. Vamos caminhando. Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma y seguimos en el bloque internacional. Ahora Venezuela y un sentido homenaje a cargo de Nachibi Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nachibi Love para el Club de la Pluma. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hace falta gallina sino cantar de gallo. Queridos compañeros de la Patria Grande, el miércoles 31 a las 9 p.m. fue asesinado el camarada Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Se encontraba a bordo de una moto y se dirigía a su residencia con su cuñado. Una ráfaga de disparos realizada desde un vehículo en marcha, ejecutados por pistoleros al servicio de terratenientes en el estado de Mérida, donde él residía, acabaron con sus vidas. El día de hoy, el Partido Comunista de Mérida informa y denuncia el incendio de los ranchos de los campesinos en el fundo Caño Rico, donde fue asesinado el camarada Luis Fajardo por el exterrateniente de ese fundo. El dolor nos abruma, pero ante la adversidad anteponemos la fuerza poderosa de la solidaridad y de la justicia de la causa de los oprimidos. Es así como los movimientos sociales y partidos comunistas hermanos en el mundo no se han hecho esperar y siguen llegando las manifestaciones de apoyo y solidaridad. Entre muchas de ellas comparto la de los compañeros del Frente Popular de Liberación de Palestina. Abre comillas. El Frente Popular de Liberación de Palestina condena el asesinato del camarada Fajardo y manifiesta su solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela. El secretario general del Frente Popular de Liberación de Palestina, el camarada Hamad Sadat, desde su celda sionista en la Palestina ocupada, manda su más profundo sentido pésame clasista al heroico pueblo de Venezuela, a la clase obrera en la lucha por su liberación nacional y soberanía, el mismo sentimiento y sentido pésame al glorioso Partido Comunista de Venezuela y a la familia del camarada. No es la primera vez que los militantes del Partido Comunista de Venezuela ofrenden sus vidas

del compañero Bruno Lima Rocha. Desde Brasil, análisis político-social en Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, hoy es el domingo, el 4 de noviembre 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica y o hispanohablantes. Específicamente este audio va para el Club de la Pluma de Córdoba y Radio Clara del país valenciano en el Estado español. Estamos a una semana de la elección del primer gobierno elegido, por lo menos, en Brasil, que sea de ultraderecha. Es toda una novedad, y esta novedad trae junto algunos aspectos muy gritantes. Los voy a nombrar nomás. Primero, el presidente que salió ganador hace una semana, lo recibió alrededor de 56 millones de votos. En el segundo puesto quedó Fernando Haddad, del PT, con 11 millones menos. Pero de cada 10 brasileños, 6 no votaron a él. O sea, tiene garantizado su gobierno legal, aunque esté tramitando la Fiscalía General el famoso caso ese de las fake news, pero no hay que ilusionarse, ¿no? Bolsonaro por lo menos va a empezar a gobernar. Su gobierno todavía no tiene canciller, o sea, no tiene Ministerio de las Relaciones Exteriores, o ministro por lo menos. Tiene lo que llama de superministros. Uno, Paulo Guedes, Chicago Boy, PhD por Economía en Chicago, el mismo, lo que ya es una brutalidad. Siempre decimos esto, ¿no? En Latinoamérica poner a un Chicago Boy en economía es como poner a un verdugo en derechos humanos, es lo mismo. En la justicia y seguridad interna, el juez Sergio Moro, que es el agos de Lula, pero el agos del PT como un todo, o sea, si hay una desconfianza de articulación jurídica política, este nombramiento y la aceptación de Sergio Moro es la verdad. Él fue la cabeza, aunque sea juez de primera instancia, de la versión brasileña de la operación Manipulite, que sería la operación Lava Jato. Y el otro superministro es un general de 4 estrellas, Augusto Heleno, que junto al vice de Bolsonaro, otro general de 4 estrellas, Hamilton Mourão, tiene la intención de meter por lo menos la mitad del staff de militares retirados. O sea, va a ser una especie de gorilismo ultraliberal, una versión del siglo XXI de la línea chilena, sumado a 2 agravantes, yo diría. Capaz que 3, pero 2 seguro. Una tara, una situación casi maniática, mitómana, que Bolsonaro se quiere asemejarse a Trump. Yo sé que es ridículo, porque Brasil tiene 1/8 avos de la economía de los gringos, del imperio, del Hamburguestán, y no tenemos la capacidad militar de ellos. Somos un país muy grande, muy fuerte, pero no así, ¿no? Y la otra vertiente muy importante son los neopentecostales, y específicamente las ramas brasileñas del neopentecostalismo. Cuando gana Bolsonaro, hace una oración en un pool de televisiones de redes nacionales. Y con eso también reproduce un poco a Trump, porque no tiene el más mínimo pudor de hacer el juego a los medios de comunicación. Los medios, digo, oligarcas, mentirosos, no tiene. Apuesta todo en sus redes sociales, en su comunicación de vía única y la manipulación de su público. Nosotros vamos a tener acá en Brasil por lo menos 4 años de intensas luchas, mucha represión, mucho desmonte, mucha acción de tipo vende patria, mucho gorilismo, pero estamos bastante seguros que vamos a resistir y dar la vuelta. Que nombre acá fue Bruno, con mucha solemnidad para hermanos y hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes. Salud. Estás escuchando el Club de la Pluma. para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. Les habla Rubén Patagonia para los hermanos, los peñis, como dice el mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. En el bloque internacional del Club de la Pluma le toca el turno a Chile a cargo de nuestro compañero Carlos Alberto Maciocchi. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde el Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, compañeros, hoy hemos tenido una noticia bastante interesante. Desde Francia se le dio la calidad de refugiado político a Ricardo Palma Salamanca, acusado injustamente en Chile del asesinato del senador de ultraderecha Jaime Guzmán por allá por los años 90. En fin, bastante decepcionados están los sectores derechistas acá, el gobierno de Sebastián Piñera, con esta situación, una situación muy paradojal, ¿no? En la cual ellos hablan de que no se ha respetado el derecho, no se han respetado los derechos humanos. En realidad la derecha puede hablar un montón de vinagreras en realidad con respecto a ese tema, porque en realidad ellos jamás durante los años de dictadura respetaron los derechos humanos, al contrario, los vulneraron, los violentaron, fueron cómplices civiles de la dictadura, y ahí están en el poder en este instante, mascando la rabia de no poder tener a Ricardo Palma Salamanca en Chile y poder juzgarlo y poder enviarlo a las mazmorras para que le pase lo que a otro compañero le pasó hace muy poco y que fue asesinado por las mafias que están dentro de las cárceles de Chile. En fin, esta es una vuelta de carnero en la política nacional, y bueno, después de todo lo que nos ha sucedido, estamos muy alegres y muy contentos, y el compañero Ricardo Palma Salamanca puede quedarse en Francia, y estos pueden seguir escupiendo y mascando el polvo, como mordiendo el polvo, como dicen los gringos, ¿no? Bueno, compañeros, en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer nacional, se sigue intentando imponer esta ley o norma de aula segura, tratando de expulsar a los estudiantes secundarios por cualquier hecho violento, y por supuesto que se siguen armando escenarios donde se montan hechos violentos para poder culpar a los estudiantes secundarios y poder expulsar a sus cabecillas de los liceos y de los distintos centros de estudio de secundario. Bueno, esa es la idea de la derecha, siempre criminalizar a los movimientos sociales, políticos y estudiantiles y sindicales para poder, entre comillas, tratar de anularlos. Bueno, el fascismo ganó en Brasil. Sí, claro que lo ganó. El fascismo en Chile está en el, un sector del fascismo está en el poder. La derecha económica también lo está, y están haciendo pulsos mutuamente. Pero en fin, lo que pasó en Brasil nos dejó muy angustiados, muy dramático, muy terrible, compañeras y compañeros, qué sucedió en Brasil. Es decir, esta confabulación de hechos con fanáticos religiosos, con fascistas, con distintas personas de distintos sectores de poder jugando a quien se ponga en riesgo la vida de distintas personas, de los más humildes, más bien dicho, de los trabajadores en Brasil, y también, por supuesto, como en todo el resto de nuestro continente. Nos preocupa, y sobre todo a mí, lo que está pasando con distintos militantes comunistas en Venezuela, y esa, no sé, esa desidia también por parte del poder del gobierno nacional bolivariano respecto a lo que está pasando con los dirigentes campesinos y los militantes comunistas del Partido Comunista de Venezuela, estos crímenes, estas vejaciones que hay por parte de ciertos sectores, y también mi crítica va con respecto a sectores de la pequeña burguesía que están enquistados en el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Yo he hablado y planteado siempre que hay un golpe, tiene que haber un golpe en Venezuela, pero no es un golpe de Estado en contra de Maduro, es un golpe de timón en la dirección, un golpe hacia la izquierda, ya, un golpe definitivo, porque no se puede seguir del lado de los pusilánimes, no se puede seguir del lado de las reformas pequeñitas, no se puede seguir del lado de eso que bueno, vamos a hacerlo así para poder conciliar. No existe la conciliación de clases, compañeras y compañeros, y ese es el error más drástico del gobierno de Maduro. No hay conciliación de clases aquí directamente una clase, que es la clase mayoritaria, la clase trabajadora, es la que tiene que llegar sí o sí al poder, cueste lo que cueste, ¿ya? Sin abandonar la lucha, sin abandonar los principios, y por supuesto manteniéndose constante y alerta respecto a la sonada gringa, a la sonada norteamericana, que hay por supuesto contra toda intento de avance revolucionario en Venezuela. Mi alegría, que queda muy poco tiempo, menos de un mes está quedando para que asuma Andrés Manuel López Obrador en México, que en realidad va a ser un alivio para las fuerzas de izquierda y de centro izquierda en el continente. Esperemos, por supuesto, que este hecho, el hecho de que llegue al poder en el país, un país más grande de habla hispana y uno de los países más grandes de América del Sur, de América Latina más bien dicho, o América del Norte, que es esto, esta victoria en México de Manuel Antonio López Obrador, que no es una victoria de él, es una victoria de muchos jóvenes mexicanos, de muchos militantes de Morena que dieron horas de tiempo, días y dedicación para que esta victoria fuera la victoria de todos, y también, en parte, también es la victoria nuestra. Mi solidaridad con todos aquellos hondureños y guatemaltecos que marchan por todo el continente hacia los muros de Trump, ¿ya? Y no es por nada, ellos no van así porque sí, ¿no? Ellos van porque hay que demostrar, hay que unificar

Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno. Y finalizando el bloque internacional del Club de la Pluma, el informativo ALBA, elaborado por la gente de América 21. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro semanal donde iremos transitando distintos puntos del continente. Para dar comienzo, saludamos a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Bienvenida también al ALBA de América Latina. A lo largo de este programa vamos a hacer referencia a diferentes cuestiones que dejó la elección presidencial el pasado domingo en Brasil y la asunción el 1 de enero de 2019 de Jair Bolsonaro. También vamos a hacer referencia a Venezuela, Ecuador y Perú, entre otros tantos destinos a lo largo de esta edición de El ALBA de América Latina. Venezuela, Paraguay, Argentina serán parte del recorrido del día de hoy. Ingresá en www.americaxxi.com. Decíamos en el comienzo del programa que vamos a abordar la situación en Brasil desde diferentes aspectos, todas ellas vinculadas con la elección de Jair Bolsonaro y la asunción del ex capitán del ejército brasileño en la presidencia de Brasil a partir del 1 de enero de 2019. El presidente electo se reunió en Río de Janeiro esta semana con sus colaboradores más cercanos para avanzar en las líneas de gobierno que va a asumir el 1 de enero y que tienen, como otras tantas características, la certeza de que el gabinete presidencial va a ser reducido casi a la mitad de la cantidad de ministerios que tiene actualmente Brasil. El vocero de esa reunión a la que hacemos referencia fue el diputado Onyx Lorenzoni, quien está previsto que ocupe el cargo de mayor estrategia dentro del gabinete de Bolsonaro. Onyx informó en una rueda de prensa que una de las decisiones tomadas será la creación de un gran ministerio de economía, que será resultado de la anexión de las actuales carteras de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior. Esta noticia no fue recibida por la Confederación Nacional de la Industria, que criticó duramente la medida por considerar que la extinción o la absorción del Ministerio de Comercio Exterior podría poner en juego las exportaciones y, como sabemos, una de las columnas vertebrales de la economía de Brasil. Por otro lado, también se habló de la posibilidad de fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Los defensores del medio ambiente han denunciado la medida por considerar que sacrificará la protección ambiental y la pondrá en función de los intereses económicos del sector agrícola. De hecho, en los últimos años en Brasil la cuestión del medio ambiente y el desarrollo de la agricultura están claramente enfrentados y hay una fuerte disputa de intereses por parte de las industrias vinculadas con el sector agropecuario que avanzan sobre los derechos y los reclamos de los sectores medioambientales. Hay otras noticias y otras cosas que han dejado la elección de Jair Bolsonaro en Brasil. De estas otras cuestiones vamos a estar haciendo referencia en unos minutos nada más. Venezuela es nuestro siguiente destino de la mano de Roxana Martínez. Autoridades venezolanas han dado un duro golpe contra grupos criminales que han pretendido instaurar un paraestado criminal en las zonas mineras del país. Así lo informó Tarek William Saab, fiscal general de la República, este jueves en Caracas. Desde el Ministerio Público decidimos atacar con todo el peso de la ley a las mafias de extracción y contrabando de oro que se enriquecen a costa de un bien estratégico de la nación y que además nutren la violencia paramilitar que sacude a las minas en el sur del país, enfatizó el fiscal. Las acciones se enmarcan en la lucha contra el creciente contrabando de oro en la nación, una de las fuentes de financiamiento del país y riqueza deseada por potencias extranjeras y mafias internacionales. Entre los aspectos destacados por el fiscal está la solicitud de aprehensión contra uno de los principales cabecillas de la mafia del oro en el estado Bolívar, al sur del país, Eduardo González, alias comandante del Tati, conocido además como el zar del oro del Callao. El ciudadano en cuestión sería el aparente propietario de una empresa fantasma denominada Molinos La Vanguardia, la cual opera la mayoría de las maquinarias para la sustracción del oro, así como de los molinos de procesamiento del mineral en diferentes minas del país. Se determinó que González es financista de bandas criminales que operan en minas del estado Bolívar para adquirir la mayor cantidad de oro y comercializarlo fuera de Venezuela, y respetando los protocolos nacionales a través de los cuales se establece que el oro extraído debe venderse a la Corporación Venezolana de Guayana Minerven, compañía anónima. Igualmente, se libró orden de captura contra el exjefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, Higinio Benítez, por el otorgamiento irregular de permisos a González Mejías y a otras personas para la exploración y explotación de oro. funcionario que además permitió la explotación indiscriminada de las minas y omitió la realización de fiscalizaciones e inspecciones para verificar que la producción se destinara a Minerven. Se estima que en lo que va de 2018, la organización delictiva contrabandeó alrededor de 150 kilogramos de oro, equivalentes a unos 6 millones de dólares. Desde Caracas, Roxana Martínez. Nos detenemos ahora en Argentina con el informe de Ignacio Díaz. El presidente argentino Mauricio Macri brindó este jueves una conferencia de prensa al cierre de su visita a la provincia de Córdoba, donde se reunió con el gobernador peronista Juan Schiaretti. Allí, ante una pregunta de una periodista del diario La Nación sobre el posible endurecimiento de las leyes migratorias, Macri afirmó estar de acuerdo y apoyó la discusión sobre lo que denominó el manejo migratorio del país. El pasado 24 de octubre, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Presupuesto para 2019, en el marco de una jornada que culminó con violencia y represión. Por la noche, se difundió que entre los detenidos había dos venezolanos, un turco y un paraguayo, y a través de la prensa se desató un fuerte discurso contra la inmigración. Primero, el jefe del bloque peronista, Miguel Ángel Pichetto, pidió la expulsión del país de los inmigrantes detenidos. De inmediato, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que las cuatro personas debían ser deportadas, aunque las primeras versiones indicaban que no habían protagonizado hechos de violencia. Ahora, el presidente retomó el tema y declaró que la cuestión migratoria debe ser debatida. Además, opinó que Argentina es un país demasiado generoso y abierto con los extranjeros. Debemos replantearnos qué es lo que estamos haciendo, agregó en un discurso que abre la puerta a las posiciones más duras contra los inmigrantes. Por último, Macri dijo que Argentina debe protegerse de aquella supuesta inmigración que no viene al país a trabajar y llega con otras intenciones. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Otro de los anuncios polémicos que hizo el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, están relacionados con su política exterior y su alineamiento prácticamente automático con el gobierno de Israel. Este alineamiento está marcado, entre otras cosas, por la reafirmación por parte de Bolsonaro de que trasladará, una vez que asuma el gobierno, la embajada de Brasil en Israel desde Tel Aviv hasta Jerusalén, que es un pedido, como sabemos, que ha hecho el gobierno israelí y que ha sido cumplimentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dos o tres países en el resto del mundo. La mayoría de ellos ha decidido conservar su embajada en Tel Aviv. El presidente electo dijo que Israel es un país soberano y si decide cuál es su capital, nosotros estamos de acuerdo. Durante una entrevista concedida al diario Israel Hayom, el ex capitán del ejército brasileño reafirmó: ustedes son los únicos que deciden cuál debe ser su capital, no otros países. Dijo textualmente el presidente electo: Palestina debe ser primero un estado para tener derecho a una embajada. Agregó que Israel puede contar con el voto de Brasil en Naciones Unidas sobre casi todas las temáticas que involucran al país. Luego admitió que el embajador israelí en Brasil lo visitó dos veces esta semana y, dijo Bolsonaro, tenemos desde siempre una excelente relación. La prensa brasileña informó que es posible que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que habló con Bolsonaro y lo felicitó por su triunfo el domingo, asista en enero a la ceremonia de asunción del presidente electo. América 21 y el Alba de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. Más información en www.americaxxi.com. Estés donde estés, el Alba de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Desde Venezuela, Chiche Manaure. Agrupación La Tribu del Güiro Rojo. La mujer bolivariana no se deja derrotar. Marcha unida en el combate, la santa intenta triunfar. La mujer bolivariana no se deja derrotar. Marcha unida en el combate, la santa Inés a triunfar. Se levanta tempranito, con el alba entre las manos. El budar está prendido y la arepa está esperando. Las raciones de combate las prepara con amor. Agua clara de los sueños de nuestro libertador. La mujer bolivariana es la dulzura de un pueblo capaz de mover montañas y de derrocar imperios. La mujer bolivariana es la dulzura de un pueblo capaz de mover montañas

molesto con mi canto. Alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Armando Tejada Gómez nace el 21 de abril de 1929 en Mendoza, a orillas del Sanjón, Guaymallén. Canillita, lustrador de zapatos, luego obrero de la construcción. A la muerte de su padre, con 4 años, vive algunos meses en el campo con su tía Fidela Pavón, quien le enseña las primeras letras en un breviario. Es esa la única instrucción que recibió. A los 15 años, Armando adquiere un Martín Fierro y a partir de allí comienza a leer fervorosamente toda clase de lecturas, instruyéndose por su cuenta. Comienza a despertarse en Armando la inquietud social, participando de jornadas de protesta, luchas obreras y políticas, al mismo tiempo que comienza a expresarse a través de la poesía. En 1950, Armando Tejada Gómez ingresa a la radiotelefonía en LB10 Radio de Cuyo como locutor profesional. Comienza su tarea autoral junto a Oscar Matus, su comprovinciano. En 1954, Tejada Gómez obtiene su segundo premio del quinto concurso literario municipal de Mendoza por la obra Pachamama. Y en 1955, obtiene el premio Juan Carlos da Curcio, patrocinado por la Sociedad Mendocina de Escritores, por la obra Tonadas de la Piel, con prólogo de Jaime Dávalos. En 1958, comprometido en las luchas gremiales y políticas, es electo diputado provincial por la UCRI, por un periodo de 2 años. Para esa época, publica Antología de Juan, con ilustraciones de Carlos Alonso. En 1974 gana el premio Poesía Casa de las Américas en La Habana, Cuba, con su libro Canto Popular de las Comidas. Viaja a la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, invitado al Festival Pushkin en Georgia. En septiembre de ese año, integra junto a César Isela y los Trovadores la primera delegación artística argentina que viaja a Cuba después del levantamiento del bloqueo que parte del gobierno de Cámpora. Cuando la AAA da a conocer su listado de artistas amenazados de muerte y se inicia el éxodo de decenas de ellos a España y México, Armando Tejada Gómez, César Isela y los Trovadores vuelven. Un poco más tarde, Armando es amenazado de muerte junto a sus familiares y llama a una conferencia de prensa en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, donde manifiesta que no abandonará el país. En 1976, el gobierno militar publica un listado de composiciones y autores prohibidos para su difusión en todo el ámbito de la República, donde figura el nombre de Armando Tejada Gómez y algunas de sus canciones más célebres, por ejemplo, Canción con Todos y Juego en Animaná. Es declarado Armando Tejada Gómez persona no grata por el gobierno de facto de la provincia de Santa Fe y deportado a la provincia de Buenos Aires. En medio de la noche, luego de una frustrada actuación en la sala de la Lotería Provincial de dicha ciudad, en un festival a beneficio. Comienza así un largo periodo de oscurecimiento y ostracismo, prohibidas sus representaciones, la publicación de sus libros y la difusión de sus canciones. En los primeros meses del año 1978, viaja a España a intentar suerte. Vuelve lleno de nostalgia hacia fines de noviembre, y es allí cuando recibe, apenas llegado, la noticia de que su novela, Dios era olvido, se había hecho acreedora al Premio Internacional de Novela en Bilbao, España, a donde regresa a recibir el premio e intentar una vez más su inserción en ese país, aprovechando la difusión de su nombre gracias al premio recibido. Pero se inicia el conflicto de Beagle en enero del 79 y regresa a Buenos Aires. Comienza a utilizar el seudónimo Carlos de Mendoza para registrar sus temas nuevos y que puedan pasarse por las radios. En 1991, la Cámara de Diputados bonaerense declara a la obra de Armando Tejada Gómez de interés educativo. Armando publica en ese entonces Cosa de Niños y El Río de la Legua. Armando Tejada Gómez fallece en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1992. Estás escuchando el Club de la Pluma. Resurrección. expresión de la alegría. Estoy de fiesta con mi sangre, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana. Abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Resurrección, resurrección. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Nuestro pueblo está hecho con el norte argentino. Nuestro pueblo está hecho con las villas miserias. Nuestro pueblo está hecho con la falta de escuelas. Como decíamos recién, con la deserción escolar. Con los compañeros que tienen capacidad para trabajar, que quieren trabajar y que no encuentran trabajo, porque no hay fuentes de trabajo, porque la política económica está destinada a tener siempre una cuota de desocupados que sirva de contrapeso a quienes trabajando luchan por mejorar sus condiciones. Entonces nuestro país es tanto un norte como una Patagonia, inexplorado, sometido en condiciones semifeudales. Nuestro país es esa villa miseria que rodea a las ciudades industriales. Es ese trabajador sin ocupación. Es ese trabajador sin asistencia médica. Es ese estudiante que le aplican el test maldito, como decíamos en Córdoba, para impedirle que ingrese a la universidad. Y cuando ingresa a la universidad, tratan de canalizarlo en una política que no está al servicio del desarrollo, sino al servicio de los grandes monopolios. Entonces, de ese país, que es perfectamente posible construir, nosotros hablamos. Porque en Argentina hay capacidad suficiente para construirlo. Hay espíritu de trabajo para trabajar. No es que no querramos trabajar. No nos dejan trabajar. No es que no querramos estudiar. Nos meten el test para no dejarnos estudiar. En este país la represión entonces alcanza al derecho de trabajar, al derecho de estudiar y subsidiariamente a todos los demás derechos que hacen a una vida digna de la persona humana. El 5 de noviembre de 1974 moría un luchador, un dirigente sindical y un revolucionario. Ese mismo día nacía un ejemplo de hombre nuevo al que siempre se refería el Che. Agustín Tosco nació en Coronel Moldes y se crió con una familia de campesinos. Después de la primaria estudió en una escuela de artes y oficios, escuela técnica, y luego en la Universidad Tecnológica Nacional, donde se recibió de electrotécnico. Antes, cuando cumplió los 18 años, entró a trabajar en Luz y Fuerza. A los 19 fue elegido subdelegado y a los 20 años delegado de su sección. Con tan solo 22 años fue elegido secretario del Cuerpo de Delegados y un año más tarde gana la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Luego de la intervención militar del 55 al 57, es reelecto como conducción. Hoy, un dirigente gremial se parece más a un gerente de empresa que a un trabajador. Ser elegido implica, para la mayoría de estos burócratas, no trabajar más y ganar más dinero, atender desde una cómoda oficina a compañeros, funcionarios, empresarios, etcétera, etcétera y más, etcétera. El compañero Agustín Tosco ingresaba al taller a las 6:30 de la mañana y trabajaba hasta las 13:30. Luego, a la tarde, trabajaba en el sindicato con sus compañeros de lucha, a veces hasta la 1 de la madrugada. Fue incansable en su lucha por las reivindicaciones propias del sindicato y por una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, donde pueda ser libre y feliz por el socialismo. Tosco fue uno de los baluartes en la lucha contra la dictadura militar de Onganía, Livingston y Lanusse. fue uno de los principales organizadores de la gran pueblada obrero estudiantil conocida como el Cordobazo, también de esa fabulosa gesta popular llamada el Viborazo, en recuerdo de los dichos del interventor del gobierno de Córdoba, que había insinuado que aquí anida una venenosa serpiente cuya cabeza la cortaría de un solo tajo. A los pocos días del levantamiento popular, se cambiaba toda la cúpula militar, una verdadera victoria popular. El gringo Tosco tuvo que sufrir varios meses de cárcel por cada una de sus intervenciones, pero aún preso, en el año 1972, sería reelegido por sus compañeros como conducción del sindicato de Luz y Fuerza. Sin dudas fue uno de los gestores de la caída de la dictadura militar que convoca a elecciones para marzo de 1973. Tosco estuvo preso en la cárcel de Rawson cuando el 15 de agosto de 1972 se produce la fuga de Mario Roberto Santucho, Enrique Gorredán Merlo, Domingo Mena, Fernando Bacanarvaja, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky. El segundo grupo de 19 compañeros fue capturado y fusilado en Trelew. Hubo 3 sobrevivientes. Vale la pena aquí también recordar a esos héroes de Trelew: Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Clarisa Lea Place, José Mena, Miguel Polti, Ana Villarruel de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Tocci, Jorge Ulia, Carlos Astudillo, Alfredo Pong, María Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas. El gringo también participa activamente en la construcción del frente antiimperialista y por el socialismo, hasta que fue ilegalizado por el gobierno peronista. En el quinto congreso del PAS, el gringo Tosco terminaba su discurso diciendo: para poder alzar insigne la presencia latinoamericana del Che, nosotros como trabajadores ante ustedes y entre nosotros, todos los días continuaremos llevando adelante ese compromiso para construir la nueva y hermosa sociedad, la sociedad socialista en la patria socialista y liberada. Decíamos y ratificamos que la humildad revolucionaria indica que esto era un puesto más de lucha, que no era para figurar ni para hacer la política de la burocracia y de la burguesía, sino para llevar adelante un ideal, para esclarecer la conciencia y para fortalecer la unidad. No fue posible en este aspecto inmediato y coyuntural, pero va a ser posible, porque en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, todos los revolucionarios, de una o de otra manera de pensar, van trabajando para la unidad que ha de sumar a todas las fuerzas revolucionarias que permitan destruir a los explotadores de adentro y de afuera, destruir al imperialismo y erradicar al capitalismo. Yo salgo con una gran alegría de haber escuchado a tantos compañeros, de haber escuchado las consignas y el fervor de la juventud y de los mayores que han estado aquí. Y como siempre y en todos los actos, hemos de continuar trabajando pacientemente, perseverantemente para construir ese instrumento, para ampliarlo y llevarlo al plano que nosotros queremos. Y mientras tanto, hemos de continuar la lucha de la clase obrera por sus salarios y contra el pacto social, de las organizaciones combatientes contra la reacción y el ejército opresor. Eso es lo que nosotros... Esto es lo que nosotros, como hermanos de clase, como hermanos revolucionarios, comprometemos nuevamente, y como aquel glorioso comandante, compañeros, hasta la victoria siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. A nombre del mameluco,

Trabajo y Derechos Humanos, Desmantelamiento y Persecución del Sindicalismo. Yo estuve participando en la Comisión de Diversidad y Derechos Humanos, en donde hicimos muchísimo eje en las problemáticas que tienen las personas trans travestis hoy en Argentina, que incluye la violencia institucional de todo tipo, persecución, detenciones arbitrarias, causas armadas y obviamente los travesticidios y transfemicidios, y pedimos con mucha fuerza el cupo laboral y la inclusión integral de las personas trans al ámbito laboral. También estuvimos representadas las personas no binarias. Se ha solicitado como uno de los puntos de trabajo el retirar el sexo y el género de las partidas de nacimiento y de los documentos de identidad en correspondencia con el artículo número 2 de la Ley Integral de Identidad de Género. También hicimos eje sobre el cumplimiento de la educación sexual integral, que es una base absolutamente necesaria para terminar con la violencia y la discriminación hacia toda la diversidad, que sea un espacio curricular en todos los niveles y que sea una materia y no simplemente jornadas de educación sexual. También reclamamos el aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas con capacidad de gestar, la licencia igualitaria para la paternidad, maternidad y adopción, entre muchos otros temas que abarcamos con las compañeras y les compañeres. Hubo personas de todo el país, de Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, entre algunas de las que han estado hablando. Estuvieron las compañeras O-Trans, agrupación trans también federal. Y esperamos que todo este trabajo pueda rendir frutos para que todas las personas podamos tener igual acceso a los derechos. Del acto de cierre participaron Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, el ex titular de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, el diputado nacional y nieto restituido, Horacio Pietragala, y Máximo Kirchner, actualmente diputado nacional. A pesar de la preocupación que nos genera el Estado de los derechos humanos en la Argentina, la ausencia de una estructura legal y práctica capaz de protegerlos, ha sido un encuentro con muchísima alegría, ha habido muchos abrazos, mates, sonrisas, anécdotas, nos hemos puesto al día, nos hemos conectado unes con otros y esperamos poder seguir este trabajo, obviamente durante el resto del año y hasta que se realice el año que viene un nuevo encuentro federal por los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos y todas por escuchar. Un abrazo muy grande a Norbert y a Gaby y nos hablamos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Se va a acabar la dictadura militar. Es el momento de Ecosocialismo, la columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que cambia de lugar, cambia de espacio, cambia de frecuencia, cambia el modo de transmitir, pero no cambia de idea, ni cambia de romper, ni cambia ni deja de romper este cerco mediático que aplican los medios de la desinformación y sigue haciendo orgullosamente su guerrilla comunicacional. Hoy vamos a tratar un tema que generalmente los ecologistas no tocamos, tratamos, pero a veces es aburrido para quien escucha, y para los ecologistas anticapitalistas, o al revés, los anticapitalistas que queremos hacer ecología, es importante terminar de comprender qué es este monocultivo y qué es económicamente, qué significa económicamente y en términos de propiedad privada para la Argentina, y por qué generalmente está en el ojo de la tormenta y en el ojo de la escena, y cuesta un poco comprenderlo, porque generalmente uno se agarra de los daños ambientales que provocan, del pasivo ambiental que provocan los agrotóxicos y las fumigaciones, pero no vamos generalmente al corazón del problema, que es que estos dueños de la tierra argentina, estos apropiadores de la tierra argentina, se van convirtiendo lentamente de grandes estancieros latifundistas a pools financieros internacionales gobernados por bancos, laboratorios y funcionarios, obviamente, que se llevan algo que se llama la renta agraria. Hoy vamos a tratar de explicar un poquitito qué significa eso para dar una idea de lo que queremos decir y por qué estamos en contra de este modelo productivo que nos impone el gobierno de Macri. Macri en los últimos tiempos, tapándose la nariz, con vergüenza, le aplica retenciones moderadas, tímidas, a los grandes terratenientes latifundistas de la Argentina, para recaudar, acosado por la crisis económica y por la fractura del capitalismo local, necesita recaudar plata y recurre a sus amigos quienes lo sostienen, los jefes del agronegocio, para aplicarle algún tipo de impuesto para recaudar un poco. No porque quiera, él no quiere, está completamente en contra de hacer eso, pero lo aplica porque no le queda otra alternativa. La otra alternativa es oponerse al Fondo Monetario Internacional, y obviamente ya sabemos que es su clac, quiere enamorarse del Fondo Monetario Internacional. Para hacer algunas aclaraciones, Argentina ya sabemos que es un país privilegiado y una región privilegiada para los negocios y para la producción agropecuaria. Se produce mucho más en menos cantidad de tierra. La rentabilidad es muy alta porque las patronales agrarias no pagan casi nada, pagan salarios en negro, utilizan insumos en negro que generalmente no facturan y lo compran truchos. Entonces las ganancias son enormes. La discusión de qué ganancia produce la tierra es una discusión de fondo. Los ecosocialistas pensamos, afirmamos, que hay solamente dos factores que producen ganancia y riqueza. Uno es la tierra y el segundo somos los humanos, con el trabajo. Bueno, el problema es que la tierra tiene pocos dueños. Se apropian de la ganancia y de esa renta, de esa ganancia que da el agotamiento de la tierra. Pero ¿quiénes son los que se llevan esa renta, esa ganancia agraria hoy en la Argentina? Bueno, en primer lugar, voy a decir lo que parece una pavada, los grandes propietarios, pero hay que decirlo. Y aunque en estos tiempos de pules de siembra, los pules son como sociedades, sociedades anónimas, sociedades así, en la nebulosa, grises, oscuras. Se llaman pules de siembra y grandes sociedades agropecuarias que están financiadas generalmente por fondos buitres. Los dueños de la tierra, los propietarios medianos y pequeños parecen y están pasando a un segundo plano y el control sobre el recurso pasa a estar sobre estas sociedades de tipo financieras. Para darnos una idea de la tragedia que significa la apropiación y la propiedad privada sobre este bien común que es la tierra, 1.300 propietarios en Buenos Aires, que es la zona productivamente más rica, en Buenos Aires 1.300 propietarios son los dueños del entre el 35 y el 40% de la tierra cultivable. Y en todo el país, agárrense con el número, en todo el país, toda la tierra del país está concentrada en 4.000 dueños. Esos 4.000 dueños se reducen a un puñado de empresas que son los pules de siembra que monopolizan el negocio, la producción, la cosecha, el acopio y la exportación del grano. Es decir, a la concentración de esta propiedad de la tierra lo acompaña una concentración también pronunciada de la producción. Por ejemplo, en los cultivos principales tradicionales, el 80% de la producción está concentrada en el 30% de los establecimientos. Y en muchos casos, ni siquiera se sabe quiénes son los dueños, porque ya son empresas. ¿Vio que usted que Carrefour, nadie sabe quién es el dueño de Carrefour? No hay un don Carrefour, no hay un don Walmart, no hay... Bueno, acá empieza a ver, no hay un don López dueño de la estancia. Empiezan a ser empresas. Así que estas sociedades agropecuarias, en la era Macri, empezó a tener un gran peso, y que esas sociedades, cuando no compran o no les conviene comprar, arriendan. Grandes establecimientos como parcelas más medianas o más pequeñas. Y aunque estas pagan renta por los establecimientos arrendados, en muchos casos lo que logran son condiciones de pago completamente favorables. Así que siguen manteniendo rentabilidad fuerte en sus manos. Y así va acrecentando el volumen de sus ganancias. Bueno, eso es lo que hacen los pools de siembra. A eso hay que agregarle que con los paquetes tecnológicos que permiten mayor rentabilidad de la soja, en el maíz, en el girasol, y en varios cultivos más, se acrecentó la capacidad de estos articuladores para aumentar su apropiación del valor en esta cadena. Y de esa manera, con esta eficientización de la producción, que tanto les gusta hablar a Macri, también son más eficientes en la apropiación sobre la renta sobre la tierra. Y allí aparecen las empresas desarrolladoras de la genética de la semilla. La mafia, Bayer, Monsanto a la cabeza. Y los pules de siembra por atrás. Y finalmente, la exportación, la comercialización... de todo el país se concentra en un puñado de 10 empresas. 10 empresas. De las 10 empresas, 4 son multinacionales: Cargill, Cofco y Nidera, Toffer, LDC, Bungibor, que ya llevan a cabo de más del 70 y el 80% de la exportación en el 2018. Estas son un verdadero monopolio privado del comercio exterior de granos. No depende el comercio de una nación, sino de pools de siembra y de comercialización extranjeros que venden y se apropian de la renta de la ganancia de lo que produce nuestra tierra. Y como cada vez quieren más, avanzan, matan, encarcelan, desmontan, secan ríos, secan lagos, extendiendo su proporción de tierra para poder aumentar su ganancia. ¿Es solamente un problema de que la soja y el agrotóxico y los agroquímicos son dañosos? Sí, claro que sí, pero la razón principal, última y primera, es la apropiación de la renta y de ordeñar el territorio para venderlo al extranjero, en manos de multinacionales. Ni siquiera es un estanciero local. La posición que les permite a estas multinacionales y estas empresas ser partícipe del reparto de esta ganancia, comprando y vendiendo cuanto les conviene según como se le cante la ganancia a los mercados internacionales, especulando y avanzando para sacar el mayor provecho, es más que cómoda. Algunas empresas se ahorraron 1.900 millones, algunas empresas 1.900 millones por anticipar la última semana de agosto, cuando estaban por venir algunas retenciones, se estaban por aplicar algunas retenciones. Ahora, con las retenciones a la expoliación de nuestra tierra, el Estado se apropia de una parte de eso, de eso que ganan los pools de siembra y los productores agropecuarios. Le saca un pedacito para financiar y para pagarle el Fondo Monetario Internacional. Pero estos, los productores, no es que es todo tan negro para ellos. Los productores reciben más barato los insumos agrarios y tienen beneficio en las mercancías agrarias con el consumo de la fuerza de trabajo y con el control sobre el trabajo en negro. Trabajo en negro y precario que al gobierno permitirle que sean más baratos reduce los costos de producción que tienen estas empresas. Entonces la apropiación por parte del Estado por intermedio de una pequeña retención tímida y con vergüenza, tiene daños mínimos sobre el productor. Es una propina, son moneditas, son chirolas, es lo que se les cae del plato. Lo que no quieren discutir en serio, cuando se habla de las retenciones y de las ganancias que nos sacan los pools de siembra, es ir al fondo de la cuestión agraria. ¿Quién se queda con la renta de la producción agraria? El gobierno de Macri, con decisiones que tuvo que tomar alrededor de la crisis fiscal, trajo de vuelta esta cuestión agraria y de la renta agraria arriba de la mesa, que trata de esconderla, de ocultarlo abajo de solamente de aplicar alguna retención. Es una buena oportunidad para recordar a todos los compañeros que la cuestión agraria de fondo, sin la cual no hay ninguna perspectiva de cortar de cuajo, de raíz, con las condiciones que determinan el atraso y la dependencia al exterior, que tenemos que sacar la conclusión que hay que cortar con este reparto de esta riqueza social que se queda la burguesía terrateniente, que se quedan los rentistas, que se quedan los pools y demás capitalistas de la cadena agroalimentaria, es el punto de partida básico para todos aquellos que aspiremos a defender el medio ambiente. Desde la perspectiva de los ecosocialistas y anticapitalistas, debemos apropiarnos de la totalidad de la renta agraria, no de un pedacito de una propina, como dice Macri, y darle los mejores destinos para recuperar el territorio. Para eso es necesario expropiar la propiedad terrateniente, empezando por esos 4.000 grandes propietarios que poseen más de un tercio del suelo cultivable de la Argentina. Expropiarlos, sacarlos. Debemos controlar nuestro propio territorio. Liquidar a este pivote central que tienen los agroexportadores nos permite también discutir una organización diferente del tratamiento de la tierra, que ponga el acento en las demandas sociales del medio ambiente, de la recuperación de los pequeños pueblos y de los pequeños productores, de los cientos de miles de trabajadores rurales sin trabajo, de los pueblos originarios, de los sectores campesinos y semicampesinos que hoy enfrentan tremendos desplazamientos que impone la apropiación de la tierra por estos grandes terratenientes. Nosotros, los que pertenecemos a movimientos ambientalistas, que sufrimos el uso indiscriminado de los agrotóxicos y el desplazamiento, tenemos que empezar a cuestionarnos la propiedad de la tierra. No es solamente que los monocultivos agreden a la naturaleza. Los monocultivos en la Argentina son los que impulsan y sostienen la propiedad minúscula en manos de un número minúsculo de personas para liquidar la vida de millones y millones y millones de hectáreas, solamente para que 10 empresas, de las cuales muy pocas son nacionales, se queden con toda la renta de la tierra. Y quedarse con la renta de la tierra es quedarse con la tierra. Gustavo Bossetti Godoy, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Llegó del norte como la gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el voz se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Y así llegamos al final del programa del día de hoy, que esperemos haya servido de algo, que sirva de algo. Siempre vamos a estar siempre agradecidos con todos los oyentes, con todas las oyentes, con todas las compañeras y los compañeros que nos vienen acompañando, que hacen sus aportes, sus comentarios, sus sugerencias. Y también estamos sumamente agradecidos con las compañeras y compañeros que llevan adelante las retransmisiones, tanto en vivo y en directo como en diferido, de nuestro programa que venimos desarrollando en esta otra trinchera comunicacional, la radio web del Club de la Pluma. Profesora Camila Fernández, usted se despide de la audiencia. Será hasta el próximo domingo, en el que volveremos a hacer un raconto de cómo nuestro continente va teniendo atisbos de defenderse de esta vertiginosa avanzada de la derecha sobre el territorio. Este nuevo plan Cóndor que extiende sus alas sombrías sobre nuestro continente y que hemos de resistir, porque ¿sabe qué? No es que esperemos que sirva de algo, es que nos sirve para saber de qué lado estamos parados. Hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma. Así es, gente linda, gente maravillosa. El próximo domingo volveremos a esta trinchera comunicacional que la llevamos adelante desde la radio web del Club de la Pluma, donde intentamos ponerle un freno a la desinformación y derribar las fronteras de la incomunicación. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Y todo con historia y raíz, cuentan que este país fue real, fue normal como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra